La verdad que nosotros sabíamos que se iban a generar estas situaciones porque eran 326 aspirantes hasta el año 2012, que es hasta donde se hizo el corte, como el resto de las ciudades. Bien. Y son 112 viviendas. No está mal que la gente, ante el lugar que corresponde y tenga observaciones, venga y las realice, y que el organismo competente, en este caso el IPAB, las pueda evaluar y pueda dar una respuesta a esas situaciones. Bien, casi siempre son mujeres las que vienen a reclamar, se conoció en Santa Rosa, se conoce aquí, también están en una situación de vulnerabilidad y es atendible que reclamen. Las situaciones son distintas, son variadas. ¿Ustedes creen que hay alguna infundada o van a analizar cada una de ellas? Mirán, son como tres preguntas en una sola consulta. En realidad nosotros lo que vemos, siempre son mujeres porque siempre la mayoría de las veces quienes gestionan ante el Estado son las mujeres. Entonces, que sean mujeres no significa que detrás haya un compañero con sus hijos, a veces están trabajando, digo. Pero bueno, hasta ahora la gente ha sido respetuosa, ha hecho las observaciones como corresponde, que esto también es importante. Bien. Nosotros, a diferencia de otros lugares, conocemos a la gente, hemos atendido siempre, entendemos la desolación que implica verse en un listado y estamos trabajando para ver de qué manera vamos acompañando esas situaciones hasta transitar un nuevo plan de vivienda, porque este plan de vivienda data del año 2015. Bien. Entonces, digamos, en estos 4 años no se ha construido, no solo no en Toay, sino en toda la provincia de La Pampa, planes de viviendas nacionales. Entonces, bueno, digamos, aquí en Toay la población ha crecido, la demanda ha crecido, hay gente que tiene las necesidades y tiene todo el derecho de estar en un listado esperando una vivienda social, pero no le da por ahí alguno de los criterios que ha establecido el IPAB para poder priorizar estas 112 casas en un contexto que es complejo, que es adverso, que todos sabemos que pagar un alquiler es muy complicado. Bien, ¿ustedes aseguran desde la municipalidad o este caso del IPAB, que no le están otorgando casas a alguien que ya tiene o que tiene terrenos que son casas para habitar una familia? En realidad el IPAB, antes de emitir un listado de preadjudicatario, hace un cruce de información. Bien. Digamos, a no ser que en el tiempo que está el listado se adquiera un bien o se haya enajenado un bien. La verdad que esto escapa por ahí a las realidades que uno puede manejar o saber. Bien. Por eso está bueno que si alguien sabe de una irregularidad, que venga y la comunique, que esa es la idea, ¿no? Bien. Y está muy bueno que sea la propia gente que hizo las visitas, que elaboró el informe y que hoy está atendiendo la demanda, ¿no? Porque esto habla muy bien también de la responsabilidad de un equipo de trabajo. No te olvides que en el caso de Santa Rosa fueron trabajadoras sociales contratadas y después la respuesta la daban otros. Entonces, bueno, me parece que esto también habla de un trabajo comprometido, responsable, que es lo que nos ha pedido el intendente y en lo que él ha acompañado. El intendente pidió que se respetara la antigüedad de inscripción, sabiendo que había mucha gente que estaba todavía desde el año 2015, y en esa lógica, digamos, se construyeron estos indicadores también que están previstos dentro de la ley IPAB. Bien.